Seguramente más de una vez habremos escuchado aquella afirmación que dice que al final de nuestra vida seremos interrogados en el amor. Si esto es así, yo creo que es así. Quiere decir que la pregunta acerca de si hemos amado, si estamos amando, es una pregunta esencial, es la pregunta final. Y esto no tiene que amedrentarnos o asustarnos en el sentido de que, uy, a ver si no doy el examen final bien, sino que precisamente por el hecho de ser la pregunta última, es la primera, es la pregunta que sostiene toda nuestra vida, digamos, y la respuesta no es una respuesta verbalizada, teórica, la respuesta es nuestra vida. De modo que a la pregunta acerca de si estamos amando o no, nuestra vida es la respuesta. Y cada tanto hace falta entonces interrogarnos a nosotros mismos, ¿estoy amando o no? Y no es una pregunta fácil de responder, porque quizás podamos confundir, y intentaremos esclarecerlo a la luz del Evangelio de hoy, podamos confundir el amor con nuestros afectos, con nuestros apegos, con nuestras necesidades del otro, con nuestros intereses también por el otro. La pregunta acerca del amor no se refiere a si tengo marido, mujer, hijos, padres, amigos, nietos, sino si amo. Y tener objetos de amor no significa necesariamente amar. El mandamiento que Jesús enuncia como respuesta al doctor de la ley, que está en el centro de toda la Torá, la ley judía, es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. La formulación hace hincapié en la acción, amarás. Para nosotros quizás el amor es un sentimiento que surge a partir de la aparición de un objeto de amor en nuestra vida. Cuando encuentre a alguien a quien amar, amaré. Cuando encontré a alguien a quien amar, amé. Y sin embargo, y a la luz de esta formulación del mandamiento bíblico, descubrimos que el amor no está definido, ni siquiera está motivado, ni comienza por un objeto, sino por una decisión. En última instancia, el amor es una cuestión de facultad, no de objeto. De facultad significa de actitud personal. ¿Cómo me sitúo yo delante del mundo? ¿Decido amar o no? Y esta entonces actitud, que parte del sujeto y no depende de la aparición de un objeto, significa que el amor es una acción que yo decidí vivir. Por eso es que Dios la puede estimular o mandar o motivar, amarás. Y entonces, cuando nosotros vemos nuestra vida, probablemente nos encontremos que nuestros amores están más fundados en nuestros objetos de amor que en nuestra facultad y decisión de hacerlo. Y por eso oscilamos entre afectos, apegos, cariños, intereses, necesidades que vamos compartiendo, a veces fusiones que generan tantas confusiones, pero también oscilamos y pendulamos hacia las broncas, los odios, los resentimientos, los celos. Todo esto depende de si el objeto de mi amor me es favorable o no lo es, me es correspondiente o no lo es. Y allí vamos entonces oscilando en nuestra actividad de amar, dependiendo casi del 100% del objeto amoroso. Y por eso nuestro corazón está lleno de afectos y de amores, a veces también de odios, rencores, broncas y rivalidades. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, a tu prójimo como a ti mismo. Jesús vincula los dos mandamientos, el primero y el segundo, con esto. El segundo es semejante al primero. ¿Qué son dos realidades semejantes? Son dos realidades que bajo un aspecto son iguales, bajo otro aspecto son distintas. Por eso son semejantes, ni distintas totalmente, ni iguales totalmente. Hay algo de igual y algo de diferente en el amor a Dios y amor al prójimo como uno mismo. Lo distinto es que Dios es Dios y el prójimo es otra persona, un ser humano, Y entonces bajo ese aspecto el amor es distinto, y sin embargo es igual. ¿En qué sentido? En que la actitud de la cual brota ese amor es la misma. Dios quiere ser amado no más que nuestro prójimo, sino como nuestro prójimo, porque Dios es semejante a nuestro prójimo. Ya tendremos oportunidad el próximo domingo o el otro de verlo. Dios no quiere ser más amado que nuestros hermanos, sus hijos. ¿Por qué? Porque Él los ama absolutamente, intensísimamente, hasta el final, con el amor perfecto que únicamente Dios tiene. Dios ama de tal modo perfectamente a cualquier ser humano que quiere que nosotros lo amemos también perfectamente. Y entonces no compiten ni rivalizan el amor a Dios y el amor al prójimo, sino que al revés, la medida de autenticidad de mi amor a Dios es mi amor al prójimo, que por cierto además es alguien más visible y más convivible en algún punto que el mismo Dios en su misterio, en su trascendencia. Dios quiere ser amado entonces como quiere que también amemos a nuestro prójimo. Y ahí se establece una tercera o una segunda eslabón de semejanza, ¿no? El segundo mandamiento semejante al primero, pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Talmud, que es un libro de homilías, de comentarios rabínicos del Antiguo Testamento, un rabino dice, comentando este mandamiento judío, amar al prójimo como a uno mismo significa amarlo porque es semejante a ti mismo. Quiere decir que uno encuentra en el otro a alguien semejante a uno. Entonces, el amor al prójimo es semejante al amor a Dios. Y el amor a uno mismo es semejante al amor al prójimo, porque él es un semejante a uno mismo. Y allí entonces uno descubre que en última instancia el amor no depende de nuevo tanto de los objetos, sino de la actividad del alma que decide amarse a sí mismo, amar a todo hombre, es decir, al prójimo, y amar a Dios. Y por eso entonces tendríamos que admitir que aquella persona que solamente define su amor a partir de los objetos, amo a estos y no a aquellos otros, amo mucho a estos y odio a aquellos otros, aunque sean pocos, el que no ama a todo hombre, o al menos el que no está dispuesto a amar a todo ser humano, no ama verdaderamente, en un sentido personal, a ninguno. Porque justamente el amor es como yo me sitúo delante de la vida, del prójimo y de Dios mismo. Y fíjense cómo, desde esta afirmación, el que no está abierto a amar a todo hombre, al prójimo, dice el Evangelio, no a este prójimo, a todo hombre, no ama verdaderamente a ninguno, significa que únicamente poniendo nuestro acento en lo que el otro significa para mí, siempre estaré referenciando los amores a mí mismo. Y por eso es que también Dios cae en la volada, en este amor un poco inmaduro que todos tenemos, porque a Dios lo queremos un montón cuando nos es favorable. ¿Y quién de nosotros alguna vez no se peleó con Dios, o no lo puso en penitencia, o no entró en conflicto cuando Él no fue lo que esperábamos que fuera? En última instancia, entonces, hay una idéntica actitud de amor a Dios, al prójimo y a uno mismo, y parte precisamente de una toma de decisión, de una postura ante la vida, que después nos cueste sostenerla en realidad. Esto significa que nuestro corazón está como herido, como rayado, digamos, por el pecado, por esa fuerza que nos arrastra al egoísmo y a la cosa más narcisista de buscar el propio interés. Pero no importa, porque Dios siempre nos va a ayudar, nos asiste con su gracia. ¿Para qué? Para que, experimentando su amor, nos lancemos más verdaderamente a amar. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces tener esta capacidad de cada tanto interrogarnos a nosotros mismos, no acerca de nuestros afectos, apegos, seres queridos, cariños, amigos, personas de las cuales necesitamos y quienes nos necesitan, sino interrogarnos sobre nuestra actitud amorosa. Porque dispuestos a amar a todo ser humano, entonces, desde esa actitud más pura, más sana, más libre, porque brota de mí, movido por la gracia de Dios, desde esa actitud entonces podrán ser purificadas nuestras actitudes cotidianas con nuestros apegos, afectos y cariños. En última instancia, todo conflicto matrimonial, todo conflicto con los hijos, todo conflicto con la parentela, los hermanos, los primos, los amigos, el vecino de al lado o un miembro de una comunidad, todos los conflictos brotan de que hemos tenido mucho cariño o tenemos mucho cariño, pero no hemos todavía aprendido a amar. Hemos tomado una decisión de abrir nuestro corazón para amar, servir, entregarnos aún a aquellas personas que no pueden aportarme algo significativo a mí mismo, sino que justamente me sitúo delante de ellos con una decisión de entregarme y de ser compasivo y misericordioso. Los amores más de apego, el amor erótico de la pareja, el amor tan carnal a los hijos, se purificarían muchísimo si realmente nuestro amor creciera en esa calidad que es la que formula el mandamiento. Amarás, no por lo que Dios, el prójimo, los demás sean para vos, amarás. Preguntémonos entonces si cada día, más allá de lo que la bruja de tu mujer o el pesado de tu marido o el plomo de tus hijos o de tus viejos sean para vos, si vos todos los días te levantás con esta predisposición de decir, hoy amaré, si lo hiciéramos, nuestros apegos y afectos y cariños mejorarían muchísimo. Bueno, pidamos esa gracia para vivirlo y ser más felices.